Oye, mi negro, que se quedó la guagua. Y mi negro, se quedó sin gasolina la guagua. Se paró la guagua, ahora hay que enfocarla. No tiene gasolina. Por fin.